centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, el centro eres solo tú. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Confesará a Cristo, hey, oh Cristo.